Moitas grazas, estou un pouco así asustada ante as expectativas que pode xerar esa presentación tan xerosa. Son realmente, non me considero experta e, aunque agradezco a invitación, me sentí un pouco desbordada, ¿verdad? E máis agora, cando veo o aforo e a cantidad de xente que hai aquí. E realmente, eu vou seguir un pouco, vou recoger o testigo de Amparo e vou seguir por la senda personal, aunque logo tengamos tempo de darle máis cosas teóricas, académicas. Como decía, cuando se me invitó a esta mesa redonda, pues tuve mis dudas, sobre todo porque no me considero una experta, por mucho que tenga un trabajo sobre género, identidad étnica y demás. Pero como filóloga que soy, y me gustan mucho las palabras, las amo, rápidamente di la vuelta al término. Y experta viene de experiencia, y lo que os voy a contar es mi experiencia personal. Creo que realmente de eso se puede aprender un poco, pero bueno, voy a intentar no estar más de los 10 minutos. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, pues como comienza siempre, me imagino que estáis familiarizados con películas y series americanas, ¿no? Entonces, en todas las reuniones de Alcohólicos Anónimos se comienza identificándose. Y yo realmente tengo que confesar que me llamo Begoña Simán, que soy mujer y para más siempre soy investigadora y profesora universitaria. Con lo cual, después de todo esto, podríamos iniciar un poco mirando hacia atrás cómo llegué yo aquí y ver si realmente se puede conciliar la vida personal y la vida profesional, dirección, gestión, etcétera, en la universidad. Bueno, pues cómo llegué. Yo procedo del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo. Allí me formé, allí hice licenciatura. Ahí preparé mi tesis doctoral, que fue efectivamente sobre minorías étnicas y en concreto sobre el género y la etnicidad en literatura chino-americana, que suena chino, pero realmente es chino-americano, distinto. Después, bueno, pues ¿cómo nos pasó a todos? Acabaron la carrera y yo, aunque me gustaba muchísimo la investigación, decía, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Mis padres, las lentejas, oposiciones. Obviamente, dije, pues voy a intentar coger lo mejor de los dos mundos. Voy a hacer a la vez el CAP y a la vez el doctorado. Que hasta este momento era posible, ya veremos lo que pasa en el futuro, pero este momento era compatible. Algunos de vosotros estáis en esa posición, entonces creo que me comprendéis. Yo tuve la inmensa suerte, y sin afortunada en el mundo de la universidad, de conseguir una beca de investigación FPI o FPU, ya no recuerdo, del Ministerio. Con lo cual yo estuve casi liberada económicamente durante 4 años. Liberada, pero viviendo en plan austero. El CAP, una vez finalizado, me olvidé completamente del tema de oposiciones y me puse a investigar realmente, a leer y escribir, que es lo que más me apasiona y lo que más me gusta. Conseguí hacer dentro del plazo, unos 4 años, la tesis doctoral y, casualidades de la vida, salió una plaza por aquí. Lo intenté para pasar una temporada y haciendo méritos. Aquí me agarró un gallego y aquí me quedé, hablando en plata, que es lo que sucede muchas veces en nuestra vida, que acabas en un sitio en el que nunca habías soñado estar. Bueno, esta es un poco la explicación personal de cómo llegué yo aquí. Y una vez aquí, también de forma resumida, no contenta con pues, haber sacado la plaza después de innumerables vallas administrativas y académicas, porque esto es una carrera de fondo. Una vez sacada esa plaza, dije, pues ahora voy a investigar, pero de lleno, que es lo que me gusta a mí. Me reuní con otra gente que tenía pues, visiones parecidas a las mías, intereses académicos similares, ¿no? La literatura, y sobre todo la literatura de minorías étnicas norteamericanas, y formamos un grupo de investigación. Recientemente nos concedieron una financiación en la Xunta y gracias a eso y bueno, otros contactos interuniversitarios pues hemos ido un poco avanzando, teniendo cierta visibilidad y a mí me ha tocado la ingrata labor de ser también coordinadora y gestora. Eso significa que además de la docencia y de la investigación, para las cuales sí tenía una vocación real, me ha tocado el tercer pilar del trípode universitario, que es la gestión, para la cual no tenía, y sigo sin tener mucha vocación, pero realmente hay que hacerla. Comento y menciono estos tres ámbitos, porque a veces la labor universitaria, aparentemente solo la docencia, casi para la galería, o como mucho la investigación, si ya estáis un poco pues, más metidos en el tema universitario. Y la gestión es algo que parece que invisible y realmente nos exige muchas horas. Como todos sabemos, el trabajo burocrático es bastante ingrato. En cualquier caso, la pregunta de la mesa redonda era, ¿es compatible todo esto? Investigación, docencia, gestión, una labor profesional completa en la universidad y a la vez tener una vida propia, tener vida después de estas paredes, ¿no? Una vida personal, familiar, en el caso de que tenga uno pues niños, niñas. Y claro, mi respuesta, como privilegiada que soy, es sí. Es sí, pero matizo. Estoy hablando de experiencia personal, pero voy a hablar de una experiencia vicaria. Hablando con compañeras, este tema siempre surge. ¿Cómo haces tú para compaginarlo todo? Y yo siempre digo, pues tengo un gran apoyo, mi marido es un santo, me comprende, hacemos todo a la mitad. Las tareas domésticas no son cuestión de mujeres, sino cuestión de dos personas que conviven. Y digamos que yo tengo muy equilibrada esa vida personal. Hay otros casos, obviamente, no soy la única, pero sigo perteneciendo a una minoría. Hablo con personas, mujeres, que están en mi situación y se les ofrece el momento de dar el salto a un cargo de cierta responsabilidad, llámese dirección de centro, de departamento, vicerrectorado, etcétera, y se vuelven atrás. Y el 90% de las ocasiones, y he hablado con estas personas después de decir que no, muy a su pesar, lo hacen por razones familiares. Familiares, llámese dependientes, en general hijos, hijas de una edad más o menos corta y también en ocasiones pues padres, personas enfermas y demás. ¿Qué ocurre? Llevamos obviamente arrastrando esto desde siempre como algo que se nos supone, ¿no? Como la valentía, no sé quién, a nosotros se nos supone en lo que en inglés llaman the ethics of care. Nosotros nos preocupamos del cuidado de los demás, sobre todo en el ámbito familiar. Y si no lo hacemos, se nos ve mal, se nos critica, se nos estigmatiza hasta cierto punto en el propio ámbito familiar. Y ya no digamos en el ámbito social más general. Yo creo que ese es el kit de la cuestión. Ahora voy a intentar ceñirme un poco a lo que tenía escrito, porque me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda, para dar dos visiones rápidas y una conclusión. Bueno, de las cuestiones que complican esta conciliación, que he estado un poco pues, comentando, realmente la primera sería esa del cuidado de personas dependientes, y cuando realmente hablamos de por qué las mujeres nos encargamos de esto, yo no sé, tengo que confesar de nuevo que me siento un poco culpable también de ello. Cuando hablamos del machismo y el patriarcado, nos olvidamos que nosotras las mujeres, en un porcentaje muy alto, somos cómplices de esa visión patriarcal, machista y de esos estereotipos de género. Entonces estamos replicando nuestras madres, nosotras mismas, estamos sin querer, en algunos casos, ya implícitamente con nuestras actitudes, repitiendo un modelo que no es sano y un modelo que aboca a cierta estereotipación de rol sexista. Con lo cual, nos sentimos culpables por algo que un hombre, por lo que un hombre no se sentiría culpable, que es, por ejemplo, no pasar suficientes horas pues, con el niño o con la niña que tenemos en casa. No es cambiar el chip para pasar de todo, ser indiferente. Es cambiar el chip para que las otras personas se corresponsabilicen, que es una palabra que ya surgió en la conferencia de Concha. Es el tema de que por tener unos cromosomas XX o XY, todos tenemos en general, la mayoría tenemos dos brazos, dos piernas, podemos hacer las compras igualmente, podemos planchar igualmente, podemos cambiar bombillas igualmente, en teoría. Luego hay gente que se da mejor o peor, pero que ya de mano estemos abocados a ciertos comportamientos por tener unos cromosomas u otros es la mayor estupidez que yo he oído. Pero seguimos admitiéndolo de forma explícita o implícita. Y eso parece algo muy teórico y ajeno, pero está en la base de todo. Esa era la primera complicación, el cuidado de las personas dependientes, que tendría que ser algo compartido. Y la segunda complicación, el segundo factor, sería el de la pareja. Estamos hablando de que estamos replicando en muchos casos, repitiendo, un modelo de pareja que yo pensaba que estaba trasnochado, pero yo soy la de una generación que crecimos en la democracia, en la que supuestamente nos educaron en igualdad, en valores, etcétera, etcétera. Y yo sigo preguntando a mis compañeros, amigos, conocidos, treintañeros, y es que sigue siendo aplastante el número de maridos, parejas, hombres que no se encargan para casi nada de los críos, para que hablar ya de cuestiones de limpieza, tareas domésticas, ¿no? Salvo, bueno, cocinar, porque se está poniendo de moda y hay chefs y gente importante que cocina, etc. Yo me temo, y quiero que realmente pasaros la pelota y ya acabo, que esto quizás está sucediendo también entre los veinteañeros y veinteañeras, y quizás vosotros tenéis más experiencia directa de esto, que el cambio está siendo tan lento que prácticamente no existe, que incluso hay ese peligro de volver atrás, ¿no? De decir, no, la mujer en su casa y el hombre en el espacio público. Que se comprende cuando se nos exige a las mujeres que estemos en todo, a todo y que lo hagamos todo perfecto. Se comprende porque al final uno tira la toalla. Apetece coger y lo que dicen pues, mis compañeras, hacer un paréntesis y dejar eso atrás y poder centrarse en la familia, que también es importante. Algo que, desgraciadamente, no se plantean muchos varones y deberían. Esos son otros factores fundamentales, dependientes de los que cuidamos como mujeres, porque socialmente es así, se ha aceptado así, se ha legado de generación en generación, y la pareja, que no siempre comparte unos ideales igualitarios, por decirlo eufemísticamente, ¿no? Ya para acabar voy a comentar algunas posibles soluciones que ya se han mencionado y que realmente creo que podrían surgir en el debate. Soluciones como ampliar los permisos de paternidad y maternidad, pues eso, alrededor de un año, como algunos países nórdicos, hacerlos extensibles a hombres y mujeres. Es una utopía ahora, ¿vale? Pero hace unos años el permiso era de no sé cuántas semanas, pero no llegaba a 3 meses. Ahora ya son 20 semanas, puede llegar a ser en algunos casos. No existía permiso de paternidad prácticamente, 1 o 2 días, ahora ya son 15 días. O sea que esas utopías también se van creando, se van transformando en pequeñas realidades poco a poco, aunque con el momento de crisis que vivimos está la cosa complicada. Luego el tema de la educación sigue siendo fundamental. La tolerancia cero frente al machismo y la educación no sexista, con la que se nos llena la boca, pero realmente no está calando, no está funcionando. Yo creo que falta eso. Y bueno, en general, tengo aquí otras, pero medidas en general para evitar ese anquilosamiento de roles sexistas, de funcionamiento muy estereotipado, que sigue estando ahí, a pesar de que el cine, la literatura, etcétera, lo desmonte. Luego rasca uno un poco, mira a su alrededor y se da cuenta de que no han cambiado tanto las cosas como deberían haber cambiado. Y creo que me he extendido de más, así que lo voy a dejar aquí. Y que luego surjan preguntas, que es lo que creo que es más fructífero y